¿Cómo andan? Bien, buen día. Volviendo de monte, vimos un lindo partido, una buena victoria de Sport, y parece Sí, que te seguí para un verlo poco nos pasan los mirándote años, por porque jugó a televisión. gran nivel, ¿eh? Sí, lo vi el partido. No vi el cierre, pero vi gran parte del juego y bueno, son jugadores que saben jugar y no importa la categoría o los años. Cuando un jugador entiende el juego, creo que marca diferencia con respecto a otros jugadores. Sepo, cuando ves jugar a jugadores que tienen tu edad, cerca un poquito más, un poquito menos, como en el caso de Roberto López o en el caso de Daniel Farasco, ¿te pica el bichito de volver a jugar o ya es una etapa recontra súper terminada? No, etapa súper terminada. La verdad que por ahí el tema de ver un partido y tener la posibilidad de jugar, por ahí te agarran ganas, pero el día a día ya seguramente no. Creo que eso es lo que me alejó definidamente del básquet y bueno, llegás a una etapa cumplida, yo creo que es una decisión y creo que no volvés atrás cuando la tomás con Claro. conciencia, ¿no? Claro, cuando vos decís el día a día, hablás de los entrenamientos, hablás de los viajes, precisamente. Sí, bueno, mirá los viajes donde estoy ahora, ¿no? Haciendo lo Por mismo eso que te hacía decía, antes, estás pero entrenando y no, viajando. los viajes son duros, pero uno se acostumbra, ahora es parte de la vida uno durante 20 años, no cambia, los 5 días de hotel, los entrenamientos afuera, las comidas juntos y todo eso, es una cosa que uno la termina disfrutando. Por ahí el tema de los entrenamientos y por ahí después de viajar, qué sé yo, 12, 14 horas como viajamos el fin de semana y llegar y tener que poner a correr y bueno, eso cuesta un poco más, los huesos ya duelen un poco más, ya te cuesta estirar un poco más y bueno, los años se pasan, facturan. Y a ver, ¿y cómo son estos primeros de evaluación, estos primeros pasos como entrenador? No tiene un presupuesto grande, bueno, Valle Vázquez no tiene un presupuesto grande, armado a un equipo pensando en el futuro, si se quiere, y obviamente esas son cosas también que hacen que por ahí no puedas desarrollar o desarrollarte de la mejor manera posible, pero ¿cómo te ves como entrenador en estos primeros pasos? Bien, primero lo estoy disfrutando, disfruto el día a día, disfruto los juegos, trato de transmitir lo que he aprendido durante tantos años, cómo veo yo el básquetbol y que los chicos tengan la posibilidad de entenderlo. A veces lo logro, a veces en los partidos pasa como uno piensa, a veces sale todo lo contrario, pero la idea es siempre transmitir e intentar seguir una línea de juego y bueno, eso lo estoy tratando de hacer. Y es lo que me está dejando conforme por el momento. Después, bueno, cuando termine la temporada, haré un balance general y bueno, ya me comunicaré con el cuerpo técnico y que todos opinemos cómo vimos en la temporada. Pero creo que hasta el momento va muy bien. Lo importante de todo esto, repito, es que estoy ligado a lo que amo, a lo que hice toda mi vida y lo estoy disfrutando. Son dos cosas que bueno. Disfruto mucho y trato de aprovecharlo en el día a día, ¿no? ¿Cómo te va? Soy Matías Traversa, buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué le puedes contar, cambiando de tema y metiéndonos en la historia del partido de mañana y de una reciente incorporación que tienen, que ya de hecho debutó y te fue bastante bien este fin de semana? ¿Qué le puede aportar Steve Reynolds al equipo? Tal vez encontraron el jugador que crees que el equipo estuvo buscando en esta primera parte de la liga. Creo que sí, lo que ha dado el fin de semana fue muy bueno, nos ha dado fuerza física cerca del canasto, tanto defensiva como ofensivamente, nos ha dado una referencia en el poste bajo que no teníamos, y bueno, se ha adaptado muy bien al ritmo del equipo, por ahí nos saca un poco el ritmo que teníamos antes, es un jugador un poquito más lento que el resto del equipo. Pero bueno, es cuestión de adaptarse un poco a sus necesidades y que él se adapte físicamente a lo que nosotros queremos. Pero bueno, por el momento estos dos partidos lo hizo realmente bien y nos ha dado una mano importante en diferentes partes del juego, ¿no? Para el juego de mañana, ¿estará Diego Gerbaudo o como adelantábamos y contábamos en la apertura del programa, se va a perder el partido de mañana frente a Boca? No, Diego, hoy por hoy tiene 20 días de recuperación, puede que sea un poco menos, pero el momento no lo contamos por las próximas 4 fechas. Tuvo un problema muscular que no llegó a ser una rotura, pero tiene un edema muy grande, en una extensión, así que bueno, no lo contaremos y tendremos que reemplazarlo de alguna manera, ¿no? Con el apoyo más de todo el equipo. Sé que a ustedes, a los entrenadores, no les gusta hablar de casos determinados de jugadores, pero me gustaría preguntarte por dos, Cepo, porque, a ver, inclusive esto lo hemos hablado cuando arrancaban allá por principios de agosto la pretemporada, como al ir en el programa de radio, y nos contabas cuál era la idea que tenías, pero necesitabas meterte en el día a día del equipo y ir conociendo a los jugadores. ¿Qué encontraste en Lisandro Racio y en Matías Nocedal? ¿Son satisfactorias las evaluaciones que haces de ellos hasta ahora? Muy. Yo creo que es satisfactoria la de todo el equipo, más que, bueno, algunos jugadores seguramente dieron mucho más que otros, o dieron más de lo que esperábamos, y otros no dieron tanto como esperábamos, pero generalmente lo de Lisandro es muy bueno. Durante toda la temporada ha sido el líder espiritual del equipo, ha luchado prácticamente con grandes ventajas de centímetros y kilos en una posición que, bueno, que ha jugado antes más natural, después se fue alejando del aro, después terminó jugando unos partidos de tres. Para nosotros es un 5 hoy en día, mentiroso, pero un 5, y la verdad que ha hecho una gran temporada, lleva una gran temporada, y es una pieza insustituible para nosotros hoy en día. Lo de Matías, la verdad que ha encontrado un lugar como para desarrollarse como jugador. No es un jugador que pidamos nosotros. Queremos que él sea el salvador del equipo, quiero que sea un jugador importante dentro del funcionamiento, que tome las decisiones que piensa que tiene que tomar, tiene rienda libre, tiene semáforos verdes para hacer lo que necesite dentro del campo de juego. Para nosotros es el 2 titular y el anotador y el tirador en los momentos clave del juego, así que nosotros lo tomamos como tal, y él ha tomado muy bien la responsabilidad y se siente cómodo jugando. Y creo que ha tenido partidos de excelente nivel, otros no tanto, pero creo que es una de las claves ofensivas que nosotros tenemos y lo está haciendo bastante bien. ¿Cómo viene el proyecto? ¿Cómo se van dando las situaciones? ¿Sentiste en algo la lejanía de Pepe yendo a trabajar a los Estados Unidos? ¿Se mantiene todo dentro de carriles normales? No, está siempre normal. Tengo obviamente más comunicación con Juan en el día a día porque está con nosotros siempre. Pepe se preocupa obviamente de la distancia del equipo, tengo comunicación periódica con él y bueno, está siempre metido en el equipo y ver qué cosas puede mejorar, por lo menos desde su lugar. Y la verdad que el trabajo de conjunto de la organización a la parte técnica y los jugadores están haciendo el trabajo que les compete, ¿no? Después, bueno, obviamente algunos resultados no se dieron, tuvimos errores durante la temporada, sobre todo en la elección del extranjero. Pero creo que el equipo es el que nosotros intentamos formar, el equipo juega como nosotros pensamos que tienen que jugar, y bueno, se nos dieron un par de resultados. Creo que estábamos para ganar un par de partidos más y tener más posibilidades hoy o estar más cerca de clasificar a los playoffs, pero bueno, todavía tenemos que trabajar y bueno, saber que todo depende de nosotros y bueno, saber que es un equipo joven y que tiene que minimizar muchísimo los errores, porque bueno, obviamente que cada vez que los cometemos o tenemos problemas de atención, nos cuesta mucho remontarlos, ¿no? Bueno, el agradecimiento enorme de parte de la producción, de parte nuestra, de Matías, de Meli, de la gente que está también del otro lado escuchando. Gracias por tu tiempo, gracias por participar y por estar aquí, por estarnos. Y lo mejor para mañana, nos estaremos viendo, Dios mediante. Un abrazo gallego y seguramente te saludaré mañana al empezar el juego. Así que saludo para todo el resto del equipo y un abrazo grande. Y siempre con esa facha, ¿eh? No me cambies la facha, que sos uno de los más facheros de la liga. No, sí. Estamos fuera de reglamento, sin corbata ahora. Sin corbata. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Ya nos vamos, Germán ya nos pone al fondo confirmando la lesión de Gerbaudo y que va a estar por unos cuantos días fuera. Confirmando este buen momento de Lisandro Racio en la Liga Nacional y que todo el equipo sigue trabajando y sigue llevando adelante el proyecto. Más que vamos.